Made in Metal con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, del clásico al más moderno, del progresivo al extremo. Hoy te traemos mucha música y de la buena. Mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, en Argentina gracias a Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes alguna de las emisiones, no te preocupes, puedes escuchar todos los episodios en nuestro canal de iVoox y también en iTunes, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast y por supuesto en nuestra web Made in Metal en la sección de radio que está ahí en la página principal a la derecha. Tú dale al play, suscríbete a nuestros podcasts y súmate a esta comunidad que respira metal. Si este programa te acompaña cada semana, dale al like en iVoox ahora mismo, nos ayuda esto más de lo que imaginas y comenzamos ya con la música. 2 horas de mucha música y muy buena y Tony González dándote la lata. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con los guerreros alemanes del heavy power metal, Sacred Steel, que regresaron con toda su furia en el año 2025 para presentar su 10º álbum de estudio, Ritual Supremacy, disponible desde el 25 de abril de ese año con el sello griego Roar. Se llama Rock of Angel Records. Es un lanzamiento que marca el retorno de la banda tras casi una década de silencio discográfico y que celebra además sus 25 años de trayectoria. Este disco es un golpe directo al pecho, con riffs afilados, velocidad clásica y una actitud inquebrantable que reivindica el espíritu más puro del heavy metal tradicional. El disco abre con el tema homónimo, que es lo que vamos a escuchar, que deja claro que Sacred Steel vuelve sin concesiones. Este es un álbum que honra su legado y reafirma su lugar como una de las bandas más auténticas y fieles al heavy metal europeo. Como te decía, vamos a escuchar la canción título Ritual Supremacy. We'll be right back. La otra banda es como un proyecto muy peculiar, que es Root. El disco es Alles Endet, es del 2026. Esta es una banda donde el hijo ha escrito las canciones para su padre. Metal oscuro alemán, que salió el 30 de enero de este año con el sello Massacre Records. Tras el impacto de Nash Gebete, su creador Quentin Root ha dedicado más de 4 años a construir este nuevo capítulo, un trabajo de control absoluto donde cada composición, cada instrumento y cada palabra han sido creados por él mismo. El resultado es un disco opresivo, moderno y emocionalmente abrasivo que se mueve entre el dark metal y el gothic metal. La voz inconfundible de su padre M. Root es el que vuelve a encarnar las narrativas del álbum con una mezcla de amenaza, solemnidad y una profundidad emocional que es el sello de identidad de este proyecto. Vamos a escuchar una pieza que es Gruß aus der Küche. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Escuchas la música que comienza y de seguro imaginas que es otra banda alemana, pero no. Es una banda de Madrid, Anrech, que emerge del metal industrial estatal. Este disco es A Thousand and One Nightmares. Vio la luz el 12 de diciembre del año pasado con Argates Records. Es un disco que representa un salto evolutivo para la banda, fusionando la crudeza del metal industrial con la agresividad del metalcore contemporáneo. Este disco es un viaje por paisajes urbanos decadentes, inspirados en una estética art deco, oscurecida metáfora del progreso corrompido. Vamos a escuchar la pieza que le da título a la banda, Anrech. We'll be right back. Y ahora nos vamos a un país que, aunque en teoría es más frío, resulta que no, la música que nos va a traer no está tan corrosiva como los anteriores. Es Salem, UK. El disco es Outer Limits, del 2024. Es una banda de Hull, Inglaterra, y es una banda que nació en plena efervescencia de la New Wave of British Heavy Metal y que, contra todo pronóstico, sigue entregando música de alma británica. Ellos se formaron en el año 80, tuvieron una primera etapa breve pero intensa con demos y un single que hoy son piezas de culto. Tres décadas después, la banda resurgió y en el año 2019 publicaron Win to Lose or Draw. Y después de una nueva pausa, dos miembros originales, que son Simon Saxby y Adrian Jenkinson, retomaron el proyecto bajo el nombre Salem UK. Outer Limits salió el 29 de noviembre del 2024 bajo el sello Root Awakening Records y es un disco conceptual inspirado en la histórica Hull Fair, la feria ambulante más grande de Europa, que es de allí, de su ciudad. Vamos a escuchar una pieza que se titula Silverback. We'll be right back. Jersey. Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Y este es el momento donde yo presento dos bandas asociadas del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. La primera es Song and Buster, que están acompañadas de Álvaro Fade Out, y la canción es Fuego. Segunda banda asociada que te traigo es Gaiola. La canción es A Toda Velocidad, y quiero comentarte, como siempre lo hago, que si tú quieres ser incluida en el programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, solo tienes que irte a la web y hay un enlace donde explica cuáles son los requisitos y qué puedes alcanzar. Lo que puedes alcanzar es que tu música se escuche en más de 100 emisoras de todo el mundo de habla hispana, no solamente en iVox, sino en montones de radios de toda América Latina y España, y por una tarifa anual que es mínima, que es menos de 10 euros al mes. tu banda va a ser escuchada al menos una vez a la semana en alguna de estas emisoras, en alguno de estos países. Yo creo que es un precio que vale la pena y un arreglo que es muy ventajoso. Así que vamos a escuchar a Gayola con su canción Alta Velocidad. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora esto yo lo voy a comenzar con una anécdota y después te voy a decir a quién estamos escuchando. A raíz de las posibilidades que he tenido de entrevistar a tres miembros de HIT en YouTube, una chica me ha estado insistiendo en que entreviste a Temple Bowls. Cuando ella comenzó a hacerlo, yo ni siquiera conocía la banda, que es muy buena por cierto. El caso es que veo que van a sacar nuevo disco que es autotitulado del año pasado Temple Bowls. Hago la entrevista, la publico y la chica no ha aparecido. Ni siquiera sé si la ha podido ver y es una pena porque gracias a ella yo conocí a Temple Bowls y este es uno de los lanzamientos más potentes del hard rock europeo contemporáneo. Fue publicado, yo te dije que es del 2025, fue la entrevista, el disco se publicó el 13 de febrero de 2026. Puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube Made in Metal, lo publica Frontiers Music y es un disco que marca un punto de madurez y evolución para la banda, consolidando su sonido dentro de hard rock melódico moderno. El disco lo produjo John Atti, que es el tecladista de HIT y que también produce los discos de HIT. Y son 11 canciones cargadas de energía guitarras afiladas, estribillos enormes y una producción cristalina que equilibra la fuerza de hard rock con la sensibilidad melódica de los 80 y los 90. La entrevista fue con Jimmy Valley Cangas, su bajista, y esto lo digo a tono de broma positiva, ¿no? Jimmy, cuando tú lo ves ahí con su pelo cardado así, en los conciertos, oye, qué atractivo se ve. Y cuando lo ves en la entrevista, lo verás ahí con el pelo recogido. Oye, es un muchacho joven, noble, de buenas ideas e incluso de muy buen carácter. Así que te voy a poner dos canciones. Una es Tokyo Love, de la cual hablamos en la entrevista. La otra es There Will Be Blood. Y quiero contarte que algo que me gusta mucho de estas bandas de hard rock europeo, sueco, noruego, nórdico, es que se han aprendido lo que las bandas de hard rock de los 80 tuvieron que aprenderse a golpe de experimentar. Ellos ya lo han tomado todo y sacan unas canciones que están repletas de energías. Así que vamos a escuchar a Temple Bowls con dos canciones que son Tokyo Love y There Will Be Blood. Made in Metal con Tony González. Ahora bajamos a Grecia para encontrarnos con Miss Fall, una banda de symphonic metal que irrumpió en el año 2023 con su disco Celestial Vision y que, pese a cambios drásticos en su formación, ha logrado consolidar una identidad propia alrededor de la voz de su soprano Marialena Trikoglou. Su música combina metal sinfónico, elementos cinematográficos y un aura gótica que lo sitúa en la órbita de bandas como Épica o Sandria. Y su nuevo trabajo, Embers of a Dying World, vio la luz el 20 de marzo de este año 2026 bajo Scarlet Records. Este es su segundo disco, un viaje emocional y cinematográfico, un choque entre luz y oscuridad, entre lo que somos y lo que podríamos perder. Vamos a escuchar la pieza que se titula Whisper in the Tempest y después te voy a traer a Épica. Breath of life, no poison, no tale to tell. Efectivamente, lo que vas a escuchar es del disco Aspiral o Aspiral de 2025 de Epica. Epica es la banda holandesa que desde el año 2000 ha convertido la mezcla de metal, filosofía, ciencia y espiritualidad en una marca registrada. Con una formación estable desde el año 2012 y una identidad sonora inconfundible, Aspiral es su noveno álbum de estudio. El disco salió el 11 de abril de 2025 con el sello Nuclear Blast Record. Es un trabajo profundamente conceptual, inspirado en la escultura Aspiral o Aspiral del artista polaco Stanisław Sukalski. Es una obra basada en la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Y vamos a escuchar la pieza que se llama Cross the Divide. Yo en estos días estaba subiendo a Lulú el libro Tienes Planes para 2022, donde sale entrevistada Simone Simons. Es un libro que yo te recomiendo, obviamente. Venga, no solo porque lo escribí yo, sino por lo que me dicen los 30 entrevistados que hay allí. Y entonces en el reverso de carátula yo tengo una foto con Simone Simons, y esa foto yo le he llamado Simone Simons, porque aunque yo soy precioso, bellísimo, oye, Simone Simons me ganó, pero me ganó tres pueblos. Así que te recomiendo el libro y te recomiendo que escuches a Epica y la voz de Simone Simons en esta pieza que es Cross the Divide. Made in Metal con Tony González. También en estos días entrevistamos a Jack Owen. A lo mejor yo te digo Jack Owen y tú no te recuerdas quién es Jack Owen. Es el guitarrista de toda la vida de Six Feet Under. Es un guitarrista que siempre ha estado asociado con Chris Barnes. Y también es un guitarrista que estuvo en Cannibal Corpse. Lo entrevistamos a propósito de la salida del nuevo disco de Six Feet Under que se llama Next to Die. No es Jack Owen un músico que te hable mucho, que te cuente grandes historias, pero por lo menos aquí lo puedes tener y puedes escuchar todo lo que está relacionado con este nuevo disco de Six Feet Under. Por eso yo también te traigo dos canciones de este nuevo disco, Next to Die, que sale el próximo 24 de abril. Lo que estás escuchando es una primicia, y si no viste la entrevista, ve a verla, que todavía es una primicia de todo lo que te vas a encontrar ahí y todo lo que pasó. Y gracias a Owen por su atención. Y si tú te enteras de los hobbies que tiene este hombre, vamos, se te cae un poco la cara de que es un tipo que come cadenas y caga metal, como decían en los estratovarios hacía ya unos 20 años, que es por supuesto una broma. Tremenda banda, una banda de metal extremo de las mejores, una banda para toda la vida. Vamos a escuchar dos piezas que son Ill Wishes y Approach Your Grave. Thank you. メイドインメタル、コン、トニー・ゴンザレス。 Vamos a aflojar el ritmo con unos clásicos, y es que los legendarios de Doobie Brothers regresan con Walk This Road, un álbum que marca un momento histórico porque es la reunión en estudio de Michael McDonald, Tom Johnston, Pat Simmons y John Mafee por primera vez. El disco salió el 6 de junio del año pasado, 2025, lo publicó Rhino Records, y quiero contarte que yo, mira que llevo años cayendo atrás a ver por dónde yo puedo entrevistar a alguien de Doobie Brothers, y yo no sé si es porque giran mayormente por los Estados Unidos, donde tienen gran popularidad y no tienen ni siquiera que pensar en venir a Europa, o por alguna otra razón, oye, jamás he podido empatarme con uno de los músicos de Doobie Brothers para que me cuente su vida y la historia de la banda. Terrible. Pero bueno, el caso es que después de más de 50 años, los Doobies siguen fusionando rock con soul y folk con una naturalidad que solo da la experiencia. La crítica ha recibido el disco con interés. Yo pensé que el disco iba a estar malo comparado con los grandes clásicos de Doobie Brothers, pero resulta que no, que está bueno. Por ejemplo, Plásticos y Decibelios, la web destacó la fuerza de regreso y el peso emocional de escuchar nuevamente a McDonald junto al resto de la formación clásica, subrayando que el álbum mantiene la esencia del grupo mientras explora nuevos matices sonoros. The Doobie Brothers siguen siendo una institución de rock americano. Y yo recuerdo que cuando salió, por ejemplo, el disco Minute by Minute, que vendió millones de discos, me cogió en mi momento más extremo y decía, oh, qué música más blandita. Pero hoy han pasado los años y esas canciones se mantienen como si fuera de hoy. No. Magnífico disco el Minute by Minute. Y este también, Worldly Rogue, no sé yo si se mantendrá con los años. Pero vamos a escuchar la canción título, donde vas a escuchar cantar a Michael McDonald, que tiene una voz súper espectacular. Vamos a escuchar Walk This Road y después vamos a continuar con The Doobie Brothers en su etapa clásica. We'll be right back. We all need someone sometime to help us walk on. Somebody that you're there for, right or wrong. I know everybody's welcome. I believe we all belong. Walk this road with me. Hey, as long as we're together, it'll always feel like home. Oh yeah, what will be, the past has come and gone. Efectivamente, de Doobie Brothers en su etapa clásica, pero no te voy a poner una música grabada en los 70, sino que hoy nos vamos a Nashville para reencontrarnos con esta institución de rock americano, porque ellos han vendido más de 40 millones de discos, mezclando, como te decía, rock, soul, country y ese inconfundible toque de armonías vocales que los convirtió en una referencia absoluta del sonido estadounidense. En el año 2014 la banda sorprendió con Southbound, un álbum especial que revisita sus grandes clásicos, pero con un giro inesperado. Son nuevas versiones grabadas junto a estrellas del country como Zac Brown Band, Blake Shelton, Sarah Evans, Toby Kevin, Brad Paisley. Esto, si tú eres metalero, a ti te va a sonar a chino. Pero sabes que el country ha despegado mucho desde que Nashville se ha convertido en una ciudad repleta de música. El disco salió el 4 de noviembre de 2014 con Arista Nashville y vamos a escuchar una pieza que a mí siempre me ha gustado muchísimo desde que era niño y la escuchaba, que es Jesus is just alright with me. Jesús está bien conmigo, pero yo no sé, nunca he del todo sabido si se refiere a Jesus, a Jesús, el de la Biblia, el de la religión católica, o a un amiguete que se llamaba Jesus, que también, como te diría yo, podía ser, porque ¿quién no tiene un amigo que se llama Jesús? Vamos a escuchar Jesus is just alright with me. We'll be right back. Es heavy metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento en el cual yo te hablo de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier cosa, cualquier tontería. Pero sabes que en las últimas semanas, yo aunque te diga que sí hablo de política, porque obviamente la música también es política, yo lo que hago es hablarte un poco de Metal por Cuba, esa asociación de músicos de metal y rock, aunque la mayoría son de metal, que se unieron desde distintas partes del mundo para hacer una canción que habla de la necesidad de un cambio en Cuba, un cambio político. Es un disco que fue grabado en los Deep Blacks, estudio del indio Doomslayer, unos estudios que yo siempre promuevo y te propongo. Si quieres grabar tu disco, contacta con el indio Doomslayer, los Deep Black Studios, y tú verás que te va a salir muy bien. Escucha esta canción a ver si te gusta la producción. Hay muchos músicos y siempre te hablo de un músico distinto. Hoy te voy a hablar de uno de los guitarristas. Aquí hay 5 guitarristas. Uno de los guitarristas es Joel Caos. Joel Caos vive en estos momentos en Las Vegas. Tiene su banda Ancestor of Chaos, y es una banda que él tenía en Cuba como Ancestor. Ya después fue Ancestor of Chaos. Se mudó a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos ha logrado mantener la banda, y posiblemente para este verano, otoño, ya puede estar tocando en un festival de metal extremo de allá del norte de Europa. Eso sería todo un éxito, no solo para él, sino mucha gente que lo sigue. Y quiero contarte además que Joel Caos comenzó siendo roadie, siendo utilero de Zeus, que son la banda, una de las bandas clásicas del metal en Cuba. Y de ahí salió con su banda Ancestor. Ancestor fue una de las bandas que primero usó el maquillaje típico de black metal, de ese de cara blanca con rayas negras. Y la música siempre estuvo muy bien hecha y muy buena. Y además quiero contarte que Joel Caos, a quien conozco personalmente, es muy buena persona, magnífica persona, y todo lo bueno que logra alcanzar en la vida es algo que se lo merece. Yo le tengo un gran aprecio, aprecio que a pesar de la distancia continúa creciendo, pero además cuando veo las cosas que hace, que incluso nunca se olvida de los amigos, siempre trata de apoyar, hace cosas que habitualmente, por ejemplo, aquí en España no veo yo mucho, pero que entre nosotros los cubanos, sobre todo los que estamos fuera, debemos mantener la llama. Los que están dentro de Cuba también, pero claro, cuando tú tienes que pasarte toda la vida buscando comida, agua, electricidad y pidiendo favores, realmente te es un poco difícil a veces desarrollarte un poco más desde el punto de vista de ser humano como tal, crecer como ser humano. Así que Metal por Cuba para todos ustedes. Made in Metal con Tony González. Yeah! Y vamos a continuar con metal cubano. Esto es Vórtice, lo que estás escuchando de fondo. La banda que yo te propongo es Mercenari. Mercenari es una canción muy especial. Y Vórtice es una banda que existía. Existían dos bandas Vórtice en Cuba, una en Santa Clara o Placetas, creo, la otra en Camagüey. Y al final la de Camagüey, como era más joven, decidió cambiarse el nombre y convertirse en Vortex. Pero pasaron los años y un músico de Vortex, Lionel Muñoz, y un músico de Vórtice, Juan Paz, se unieron y también contaron con Leo, quien fuera batería de alto mando, síntesis, y aquí en España es batería de interactivo. Y este trío ha hecho este nuevo disco que se titula War Songs, y yo te voy a poner una canción que es la que ya te he mencionado, Mercenary. War. His body's got to touch. mucha música y muy buena. Con Tony González. Volvemos al norte a pasar frío, un lugar donde para mí como cubano hasta en julio posiblemente que pase frío por la noche. Y esta es la banda Pitch Black, el disco es Walking on Burning Ground. Es una banda de Copenhague, es una de, la banda, de las bandas más sólidas y a veces subestimadas de death metal melódico danés. Ellos se formaron a inicios de los 2000, siempre han destacado por su mezcla de melodeath escandinavo, una agresión trash y una producción cruda que evita los artificios modernos. Este disco salió el 28 de noviembre de 2025 a través de Producciones Paganas. Es su cuarto álbum, 11 temas y casi 50 minutos de riff afilados, batería sin piedad y un sonido orgánico que recupera la esencia del metal extremo europeo. Las reseñas coinciden que este es su trabajo más feroz y disfrútalo tú con La Hora de la Muerte, cantada en español porque los músicos, claro, son emigrantes que viven en Copenhague, más de uno. Así que vamos a escuchar La Hora de la Muerte. Yeah. la otra banda es de Sweet Metal Band, una banda de Valencia. El disco es The Dead People Ballad del año 2024. Ellos llevan 25 años construyendo un universo propio donde el groove metal, el teatro macabro y la crítica social se mezclan con un sentido del humor tan ácido como oscuro. Son una banda imposible de encasillar y precisamente por eso han logrado una identidad única dentro del metal español. Su nuevo trabajo, The Dead People Ballad, se publicó el 17 de diciembre de 2024 a través de Maldito Records. Este es su séptimo álbum, una auténtica ópera de terror dividida en tres actos: infestación, opresión y posesión, inspirados en las fases de la posesión demoníaca según la Iglesia Católica. Vamos a escuchar Dark. Vamos a ver si te gusta, es una banda realmente muy peculiar. I casi ya a los finales vamos a adentrarnos en el terreno del melodic hard rock con Hearts on Fire, una banda internacional liderada por el guitarrista Jan Funes y el baterista Joel Mejía, ambos también miembros de Silent Tiger. Tras su debut, Call of Destiny, en el año 2018, el grupo regresa 7 años después con un sonido más pulido, más intenso y con un fichaje de lujo que es Mark Bowles, la voz histórica de Imbe Mastin y Rings of Fire. Su disco Sign and Wonders, que es esto, vio la luz el 23 de noviembre del año pasado con Pride & Joy Music. Pride & Joy Music es el sello europeo que después de Frontiers es el más importante para música hard rock. Sign of Wonder es en esencia un regreso elegante y emocional, un álbum que combina oficio, melodía y una interpretación vocal impecable, ideal para quienes buscan hard rock moderno con arma clásica. Vamos a escuchar Collective Mind y quiero contarte que yo escucho y pienso que Hearts on Fire es una banda que podría salir a cualquier lugar del mundo, pero yo creo que el problema va a ser si Mark Bowles vive en los Estados Unidos, porque claro, habrá que asumir algunos gastos. Además, no creo yo que Mark Bowles esté para hacer una gira de furgoneta en hoteles de lejos de la ciudad de 2 o 3 estrellas. Pero bueno, ojalá puedan en algún momento salir en directo y vamos a escuchar Collective Mind. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal y te espero aquí como cada semana o el día que tú quieras para que escuches cualquiera de los programas de Made in Metal y te lo pases muy bien con 2 horas de mucha música y muy buena en todas las variantes de rock y del metal. Y me despido con otra banda cubana, Alta Tensión, y su pieza Cosas de Locos. Aquella noche no sé dónde estaba mi cabeza.